Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está junto a nosotros acá el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ahora, hay una relación íntima entre el Espíritu Santo y Cristo puntualmente. Habíamos hablado que Él nos lleva a glorificar, nos da a entender lo que hizo Cristo, su ministerio extraordinario. Pero ahora, la relación directa que tiene el Espíritu Santo y Cristo, siendo iguales, siendo dioses también, como es el Padre, aparece Cristo en la encarnación allí en Lucas 1:34. Dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, mira cómo actúa aquí el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el comienzo del ministerio de Jesús aparece justamente el Espíritu Santo actuando. Ahora, vemos, como tú acabas de decir, que el Espíritu Santo efectuó la encarnación de Jesús. Pero también ungió a Jesús para su misión. Recordemos que cuando Él fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, fue ungido por el Espíritu Santo. Bueno, y Él además dotó de poder para cumplir la misión mesiánica. Y también lo calificó para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos. Guió y sustentó a Jesús en las tentaciones. Y le dio el poder a Jesús para esta obra redentora. Y también hizo posible la resurrección, como lo menciona 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Vemos que el Espíritu Santo está actuando en todo momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Allí en el libro de Lucas hay un incidente que se cuenta porque, a pesar de haber participado directamente en la actividad de Jesús en la tierra, aún no habían descubierto efectivamente cómo era el trabajo de Cristo y después de Él, ¿no es cierto? Ahora, 24:44 solamente, vea usted los textos anteriores donde estos van caminando medio desorientados todavía, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hasta allí viene toda la expresión, ¿no es cierto?, de Cristo hablándole a estas personas, diciéndole, mira, si esto es necesario, esto está escrito, ¿no? Ustedes si hubieran detenido un poquito más, habrían visto que el cumplimiento estaba acá. Pero faltaba un elemento, al parecer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Hijo, necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, el relato sigue, un relato maravilloso, porque al final ellos descubrieron que el que tenían adelante no era el que había muerto, sino el que había resucitado de entre los muertos. Exactamente. Y él se estaba en él cumpliendo la maravillosa promesa de que la vida iba a estar con nosotros, nos iba a rescatar, iba a dar su vida, pero ahora estaba resucitado. Y luego se desapareció. Interesante este encuentro con ellos, porque estoy pensando, también apareció, pero no se dieron cuenta que apareció, sino que él caminaba al lado de ellos. Pero luego allí se manifestó de esa manera. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo le estaba dando la orientación a ellos, su Espíritu de Cristo, para que ellos entendieran estas cosas maravillosas. No habría sido muy complicado para ellos si Cristo no hubiese venido a hablarles. Quizás se habrían quedado allí, en ese lugar, pero dice que volvieron luego a dar las noticias. Además, debemos recordar que ellos iban apesadumbrados. Claro. Entonces, creo que habría sido la amargura, a lo mejor los habría llevado a alejarse, posiblemente. Bueno, ahora, tenemos que el Espíritu glorificó a Jesús en todo momento. Podemos recordar también que esto ocurrió al enseñar acerca de Él en las Santas Escrituras de una manera fidedigna y confiable. Ahí está la labor del Espíritu Santo. También lo vemos al atraer a hombres y mujeres en una relación salvífica con Jesucristo. al reproducir el carácter de Cristo en nosotros, eso es obra del Espíritu Santo. Bueno, en todo esto nosotros debemos recordar que el Señor lo hace, o la divinidad actúa en nosotros de acuerdo con lo que nosotros permitamos, porque como nos fue dado el libre albedrío o la libertad de elección, el Señor no pasa por sobre nosotros, sobre nuestra voluntad nunca. Así que, siendo Dios, se limita a sí mismo, y en este sentido el Espíritu Santo también. El Espíritu reproducirá el carácter de Cristo en nosotros siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Pero también nos capacita para vivir una vida semejante a Cristo, una vida altruista y de servicio, amante hacia los demás. Y hay razones suficientes y muy válidas y básicas para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, porque mira, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego hace una enumeración que sería lo que nosotros haríamos, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, si el Espíritu Santo no está en nosotros, otro espíritu va a actuar, porque los dos no pueden estar. Exactamente. Entonces, pero cuando está el Espíritu, se van a producir algunos efectos, como está en Efesios 4:23, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu. Pero si soy guiado, dice el versículo 18 del capítulo 5 de Gálatas, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y aquí se toman algunos para distorsionar este texto, que está fuera de contexto. Este está diciendo que si yo estoy bajo el Espíritu, voy a hacer las obras de la ley. En otras palabras, no estoy bajo la ley porque la estoy haciendo. Exactamente. Pero no es que me saca la ley, que es otro contexto muy equivocado. Y manifiesta son las obras de la carne, y ahí comienza a hacer una serie de explicaciones de lo que es andar realmente fuera del Espíritu, pero dice: más el Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Claro, eso está en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Y Efesios nos hace una alusión bien interesante en relación al Espíritu: y renovados en el Espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, esto que se lo dijo, ¿te acuerdas?, a Nicodemo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y algunos aparecen incluso algunas cosas como esto: por la cual, desechando la mentira, hablad verdad. Pero ¿cómo vamos a hablar verdad si el Espíritu Santo no está en nosotros? Que Él es el que nos motiva a actuar y a hablar correctamente. ¿Qué más? Tú habrías dicho, habías mencionado el fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, lo que es paciencia, benignidad, bondad, fe. Exactamente. Y contra tales cosas, efectivamente, no hay ley, porque estamos cumpliendo la ley. Exactamente. No hay ley, es como si la ley no existiera. Dime tú, ¿existe una ley de drogas? ¿Has pensado alguna vez en esa ley? Yo no he pensado nunca, porque para mí es como si no existiera. Yo no tengo problema con drogas. Claro. Entonces, es como cuando tú cumples algo, tú como si cuando tú venías hacia la radio, hay una ley del tránsito. Tú no tuviste problema, era como si no existiera. Tú sabes que tienes que respetar ciertas cosas y lo haces casi mecánicamente. Porque claro, ya estás acostumbrado, es un hábito de cumplir las leyes del tránsito. No tienes problema con la ley. No existe, si no existiera la ley, porque la estoy cumpliendo. Exactamente. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a cumplir la ley. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera la obra de reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida glorifica al Padre? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.